es conocido que promueve la creatividad, señor Folgado. ¿Cómo es bien? Pues sí, pues por decir. Es el omega 6, era, ¿no? Sí, exacto. Bueno, pues una ensalada, señor. Omega, usted con tal de llevar la contraria siempre. No más grano. Pero habíamos hablado en el... No más grano, la de atún, vao. Habíamos hablado en el guión tortilla de atún. Sí, ya, pero yo siempre te revente, ya lo sabes. El guión, Dick. Bueno, ya está bien. Del posem de pernil, refregadet en tomaqueta, tu millor? Sí, millor. El pressupuesto... Se dispara el pressupuesto. L'esport 97 nit poten això i molt més, home, per l'amor de Déu. Bueno, avui per tretxars de bocata, sí, perquè hem d'estar molt pendents a les cridades de telèfon, a les xivatassos, a les informacions, a les xarxes socials, efectivament. Bueno, Pau Fuster també estarà molt pendent el dia d'avui, la redacció de Levant, el Mercantil Valencià, en la secció deportiva. I, Pau? Què tal? Bon dia. Què tal, bon dia, si no se volem. Si fos una ventolera, increïble, en Paterna. Se nota, usted ha puesto el móvil perquè le dé l'aire, intentar escaquearse lo antes posible, pues no va a ser eso. Testigo directo, con Bafer Bau en el seu dia, que me envia a unes oficines, hasta el estante del matí, allí de matinà, esperant a veure si està intentant fitxar, i jo no tenia absolutament res, però... Així, ningú tenia de sopar, de res, que sabe, intempestives, ahí... Que no te di jo de comer? Vale, meva. Home, claro, me regalo el permís per a que demanara una pizza allí en el pasillo, tirat, se van a optar pel bocata, l'empaperat en el paper de plata i començaren a pegar patades d'ahí, mare meva. En un esforç pressupostari, sense parangón el periodisme valencià, te va autoritzar que te comprares una pizza. Però que no era una margarita, si és que és un protestor. Eran cuatro estaciones. Ah, vale. Bueno, tirando la casa por la window a todo eso. Bueno, ¿qué sopará hoy Carlos Bosch? ¿Eh, Charlie? Bon dia. ¿Qué pasa, amic? ¿Qué fas? Qué reguiñosos han vingut Pau Fuster y Zafora hoy, Qué reguiñosos, madre mía, se fan machos. La edad. Totalmente. Que si no me agrada la tortilla que me subo, que si... Por favor, en las plazas que habéis tocado vosotros... Perdona, usted? Soc gran fan del besugo, com li digueu, efectivament, en algunes localitats de l'Horta. Toñina, en territori... El nuestro. En territori moro, en la Safor, és Toñina, de tota la vida. Besugo. Pero tortilla, no, Timo. El besugo és besugo. Però el que ha protestat és Folgado, perquè jo soc gran fan del besugo. En tortilla no, Chimo. Yo soy fan de la toñina, pero en tortilla no. Está indignado. Colgado está indignado. Oye, una tortilla. Oigan, que tenemos un oyente, el hombre despistado, que les pregunta por el mercado de fichajes. Bueno, ¿qué esto es secreto de gastronomía? Esto es gastronomía, por el amor de Dios. Amores, chicos, ¿ni hay operaciones en marcha o qué? Pues mira, aquí en Paterna lo que esperábamos era... qualsevol informació al voltant no ja del que pot entrar, si és que a última hora arriba un futbolista o no, però sí al voltant de Bruno Futbolini, perquè hi ha un cacau sobre si pot ser cedit, si no pot ser cedit, si el repesca el Manchester, si no el repesca, el representant diu una cosa, este així ho diu una altra. Així Zuculini, l'hem parat de mitjana de comunicació, que sabem aquí a Paterna. Perdona, a Zuculini sí que li podeu parar? Sí, claro. No. Es que va, me voy a llevar, tú andaba a contar, pero bueno, sí, no me han llevado la acreditación. A Zuculini se le puede pasar, se le puede pasar. No hago otra amenaza. No hay amenaza y no te retire la acreditación y lo ves. Vamos. Va, qué vergüenza. Bueno, ahí sí. No sigues malo, va. No, va, sigues malo. Ahí sí Zuculini, la autoridad nos ha permiso parar a Zuculini, la seguridad de... No hemos retirado la acreditación, se me ha costado capa de ese problema, es un tío muy majo. Y vamos a decir que no sabes res, que hasta el dilluns ya te esperéis ir, sí, pero que no sabía res, que paraba con su representante. A mí me ha muy gracioso que fa hablarlo con mi representante, sí, se ha levantado ya, entiendo que porque el representante estará en Argentina. Estará en Argentina, claro, pero vamos, que... O es un vividor. Zuculini me esconde con unas pascues. Yo creo que le te igual sí con que si no es, pero yo creo que así estamos a gusto en cara que no llueve. Es la impresión que tiene del Zuculini de estos primeros meses así a Valencia. Vamos, que le importa todo un pepino, ¿no? No, y para añadir lo que ha comentado Folgado, ¿no? O sea, ir este matí a las 10:15 que está en Rufete y a la Isalmans prendense un café...